Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Muy bien, ¿cuántos van a ir a votar hoy? Nos agarré desprevenido, ¿no? No hay ningún catalán acá entre nosotros, ni ninguno que tenga sentimientos independentistas. Bueno, vamos a dejar ahí la política. Lo malo es que la política ha corrompido todo lo demás, no todos los demás estratos de la sociedad, especialmente en Cataluña, y es una situación preocupante, sí que es cierto, y yo oraba el jueves, oraba acá, hacía una oración pública por los que están en autoridad, que Dios dé la sabiduría, que Dios traiga paz a esta situación, porque puede tener consecuencias bastante graves para toda España, no solamente para Cataluña, sino para el resto de España también. Que Dios ponga su mano, ¿verdad?, en todo esto. Muchos dicen que no va a pasar absolutamente nada, aunque salga mayoría absoluta del proceso independentista, y que lo que en realidad quieren los catalanes es más dinero. Bueno, si es más dinero, se puede solventar, ¿verdad? Pero creo que se ha llevado a la exageración y ha salido un poco del orden que también Dios quiere en las autoridades. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Es un texto súper conocido para todos, y el que se ha venido en llamar la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen esta parábola? La parábola del sembrador. Seguro que todos hemos escuchado. Desde el versículo 1 hasta el 8 primero, y luego veremos la explicación que Jesús mismo da de las parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Las parábolas eran alegorías, eran similitudes que usaba Jesús, no solamente Jesús, sino muchos de los maestros de la época, para hacer comprender verdades profundas de una manera más sencilla, ¿no? Podríamos decirlo así. ¿Hay algún equivalente de parábolas hoy en día? Bueno, se dice que muchas de las fábulas de los antiguos griegos son un tipo de parábolas, ¿no? Las fábulas de Esopo siempre comparaban a animalitos con caracteres de persona, y ahí se veían, o nos veíamos reflejados muchos de nosotros con esos caracteres animales o vegetales incluso. Y este es el estilo que usa Jesús para hablar. Y vamos a ver este texto. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador, ¿qué hizo? Salió a sembrar, es decir, salió a hacer su trabajo, salió a sembrar. Es la actividad intrínseca del sembrador. ¿Quién es el sembrador aquí? Bueno, luego Jesús mismo lo explica, pero vamos a ir avanzando algunas cositas. ¿Me ayudáis? ¿Quién es el sembrador? El que da la palabra. No es solamente Jesús. Nosotros, al compartir la palabra, al traer la palabra, somos un tipo de Jesús, y estamos ejerciendo una función delegada por Cristo mismo. Así que mira el que tienes a tu lado y dile: sembrador. ¿Ok? Sembrador. alguno no quiere ser agricultor porque dice, no, no quiero que me llamen paleto, no quiero que me llamen campesino, pero hay una sabiduría que a mí me encanta del campesino, ¿no? Que es una sabiduría que no poseemos los que somos de ciudad. Y no hay peor cosa que ser un paleto de ciudad, ¿no? Yo digo, yo soy muy vulnerable en muchos sentidos. Si a mí me dejan en medio del campo, no sé cómo defenderme, yo no sé cómo plantar nada, no sé cómo criar animales. Si me pongo a ordeñar una vaca, seguro me da dos patadas y me deja ahí en el puesto. Ese es el peor tipo de paleto que hay, y esa es la sociedad moderna, se está creando este tipo de paleto. El sembrador sale a sembrar y pregúntale así sutilmente al que tienes a tu lado, ¿has salido a sembrar? ¿Has salido a sembrar esta semana? ¿Has salido a sembrar? ¿Has salido a sembrar con tu vida? ¿Has salido a sembrar una sonrisa? ¿Has salido a sembrar algo de la palabra de Dios en otros? Esa es la labor intrínseca del sembrador, es sembrar. O sea, cuando Dios te dota de la semilla de su palabra, no puedes parar eso. Hay un corito que dice, no puedo parar, ¿no? Pero no puedo parar de sembrar, no puedo parar de compartir. Donde quiera que yo voy, han de conocer lo que yo llevo dentro. Amén. ¿Conocen lo que tú eres? ¿Dónde estás? ¿Saben lo que tú eres? ¿Te has proclamado cristiano o todavía lo estás escondiendo como es algo? No, esa es mi vida secreta. Y como es algo tan personal con Dios, y algunos se esconden en una cueva para llevar adelante eso. ¿Sabes qué? Una recomendación, cuanto antes lo digas, mejor. Te vas a evitar mucha más confrontación a la larga. Cuanto antes lo digas, mejor. En mi trabajo secular, sabéis que soy profesor de inglés en empresas, y yo aprovecho mi trabajo para predicar. Con la excusa de que lo hago en inglés, yo les meto la palabra de Dios. Y no me pueden reclamar. Lo estamos haciendo, no, esto es práctica, esto es un listening perfecto. Y les, de arriba abajo. Y se han dado situaciones en esas clases de, y a lo mejor me decís, oye, qué herejía tan grande, pero el Espíritu de Dios se ha manifestado de tal manera que la presencia de Dios está ahí. Ahí de una forma especial. Se producen situaciones en que hay estudiantes que empiezan a llorar, hay otros que dicen, yo no puedo compartir este tipo de cosas con otra gente. Tienes una sensibilidad especial, me lo atribuyen a mí, y yo digo, no es nada. Dice, hay otros que dicen, pues yo tengo ganas de venir a clase, cosa que no me ocurría antes, ¿no? Las clases eran un rollo para mí, eran un sobreesfuerzo, y encima son gente que trabajan, entonces tienen que venir después del trabajo a sus clases, que es un tremendo sobreesfuerzo. Pero dice, yo vengo aquí como al diván del psiquiatra, vengo a sacar todo lo que hay. Yo digo, ahí está el poder de Dios. Eso no es atribuible a mí, sino al poder que tiene la palabra, la semilla en sí. ¿Has sembrado? ¿Has sembrado? ¿O te da corte todavía sembrar? No, tengo la semillita aquí, pero bien guardadita en el bolsillo para que des su fruto. Y el fruto probablemente lo dé en ti. Y es bueno. Pero el propósito último es que compartas esa semilla. ¿Puedes decir amén? El propósito último es que compartas esa semilla. Así que, ¿dónde está tu compañero de oración? ¿Acá? ¿Está cerca? ¿Está por ahí tu compañero de oración? ¿Es compañero de oración, compañero de lectura de la palabra? Y ahora vamos a ir a otro paso más, que es compañero de testimonio, de compartir la palabra. Y tienes la autoridad con tu compañero de preguntarle, oye, ¿has sembrado hoy? ¿Has podido sembrar alguito? ¿Has lanzado tu grano por ahí? ¿Has lanzado tu grano de esperanza, tu grano de amor en una sociedad que lo necesita? Y tenemos algo valioso. Tenemos algo valioso que es la palabra de Dios en nuestras manos, que tiene poder en sí misma. Puedes decir amén, pero no lo digas así. Tiene poder en sí misma. Y a veces no valoramos esa palabra. O sea, sí lo valoramos entre cuatro paredes, pero a la hora de llegar y confrontar una realidad del lunes, como que ese grano pierde valor para nosotros. ¿Sí entendemos? Y nos da temor compartir. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo, ¿de qué? No me avergüenzo del Evangelio, es decir, de esta semilla que tengo, que Cristo me ha dado, esta semilla que es la palabra de Dios, esta semilla de salvación que tiene la potestad, tiene el potencial de traer salvación, ¿verdad? No me avergüenzo de eso, no me avergüenzo de compartirlo, no me avergüenzo de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y no me avergüenzo de decirlo. No me avergüenzo de decirlo. Ahora, cada uno, yo creo que tiene que usar su estrategia para sembrar ese granito, ¿verdad? Y probablemente la forma en que yo lo comparto, pues por mis medios, es una forma, pero a lo mejor un joven lo puede compartir de otra forma, ¿verdad? Y a lo mejor un joven, pues, le comparte una música rap del Señor a un compañero de clase. Y quiero creer que eso sucede, ¿verdad? Y que a través de esa música rap, ¿verdad? ¿Vale? Y ahí entre esa, la forma no importa, pero el grano es lo que importa. ¿Amén? El grano es lo que importa, y que lo compartas. Y que ese grano dé vida, pueda dar vida a otros. ¿Amén? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué ocurrió? Se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y dile ahora al que tienes a tu lado, eres sembrador, pero eres buena tierra también, porque tú has recibido antes la siembra, ¿ok? Buena tierra, dile, buena tierra. Señale su corazón y di, buena tierra. Ahí hay buena tierra. Parte cayó en buena tierra. ¿Y qué ocurrió? Y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por 1, es decir, a 30%, a 60 y al 100 por 100. Amén. Si la tierra es buena, la semilla es buena, la semilla es magnífica, la mejor posible. Entonces, esa semilla tiene el potencial en sí de crear vida, de traer salvación. Entonces no vas a fallar cuando lances la semilla. No vamos a fallar. Si no nos avergonzamos, no vamos a fallar. ¿Qué es lo que crea esa semilla? Bueno, da fruto de salvación. Se ha usado muchísimo esta parábola como ejemplo de evangelismo, ¿no? De llegar a las aves. Y lo creo en esta faceta. Pero creo en otra faceta y creo que estoy hablando en ambas facetas a la vez, y espero que tengamos la capacidad, igual que Windows, de tener multitarea. ¿Sabéis lo que es multitarea? Puedes ir por dos bandas a la vez. Dicen que los hombres no podemos, no podemos hacer esto. Las mujeres sí, pueden estar en 5 o 6 cosas a la vez. Una mujer puede estar viendo la televisión, planchando y atendiendo al niño a la vez. El hombre solo nos da la cabeza para ver el fútbol. Y cuando estás en la clasificación fútbol, no nos hables del niño. ¿Cierto o no? Ahora, el problema con las mujeres es que todas esas carpetas están liadas, no, están entrelazadas entre sí por las emociones. Y entonces, esos cablecitos tan finos a veces pueden, hacen que haya altibajos tremendos, más cambios hormonales que juegan en contra de ellas, y por eso hay cambios de estado. Y a veces tienes que saber cuándo una mujer está en esos días especiales, que hay que tener especial cuidado. ¿No es cierto? Yo esos días intento tomar vacaciones y salir de casa. Lo dejo ahí, porque si podemos. Porque luego tengo que volver a casa. Esta noche al sofá. Hay buena tierra. Y la buena tierra, si es un buen corazón, si ha caído en un buen corazón, produce buen fruto. Repite conmigo, buen fruto. Y a veces estas boberitas que yo hago de repetir, y esto no es por gusto, se queda mejor. Es para que retengamos un poquito más, ¿no? Psicológicamente, cuando ves algo, es lo que más se te queda, ¿no? Por eso las ayudas visuales son muy buenas. Otra es el lenguaje corporal. Casi dices más con tu cuerpo, con las expresiones y con el tono de voz que con el contenido. O sea que tienes que hacer algo extra para que captes algo del contenido. Se considera que de una predicación de 45 minutos, cuando se está bien, bien, bien atento, se captan 10 minutos. Me gustaría saber en qué 10 minutos estás tú ahora. ¿Son los de prestar atención? Voy a hacer una prueba, a ver si están realmente prestando atención. ¿Ok? Tóquense todos conmigo la mejilla. Tóquense la mejilla rápidamente. Esa es su mejilla. Oh, wow. Estamos metidos en libros. Esa era su mejilla. Estoy perdido. Creo que no son ni los 10 minutos. Es interesante, y esta parte va para los que tienen una carga, un peso evangelístico, que yo sé que los hay aquí. Hay evangelistas natos, ¿no? Y que sobresalen quizá no en que sean grandes evangelistas de estadios, sino en el evangelismo de tú a tú, el evangelismo de vida. Y ahí pues hay hermanos que tienen ese peso y que vienen y me comparten y oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y están ahí como un motorcito, siempre motivando, y siempre dando aliento, ¿no? Para que se realicen actividades de tipo evangelístico, y esto es positivo. Necesitamos evangelistas en la iglesia, al igual que se necesitan maestros, al igual que se necesitan apóstoles, pastores. Pastores no, ¿no? Profetas, necesitamos profetas. Y yo, cuando me pongo en oración, yo puedo ver todos esos ministerios aquí, ¿verdad? A veces no reconocidos ni por la misma persona, pero que están ahí potencialmente. Yo veo evangelistas, veo corazón de evangelistas, y el evangelista siempre está preocupado de sembrar, sembrar. Es algo que es innato y tiene una facilidad especial que quizás yo no tengo. Yo tengo que reconocer que el primer contacto con alguien extraño a mí me resulta difícil y soy muy tímido. Algunos no lo creen, pero soy tremendamente tímido. Lo único que he desarrollado un mecanismo de defensa durante mi juventud, que yo era tremendamente tímido, de hacer un sobreesfuerzo y a veces me paso para el otro lado para vencer mi timidez. ¿Sí entendéis? Entonces, si caigo pesado, es que estoy haciendo ese sobreesfuerzo, no lo estoy haciendo aposta, no estoy haciéndolo por maldad. Ruego me disculpen si se sienten molestos por esto, ¿verdad? Hay una estadística aquí para los evangelistas, lo que decía al principio, y para que quizá no nos deprimamos y no nos deprimamos sobre España, porque España indudablemente es un terreno duro, es un terreno árido, al igual que geográficamente es un terreno árido. Cuando tú vienes en el avión y estás descendiendo sobre Madrid, no hay verde. Todo se vuelve marrón y amarillo, ¿no es cierto? Y esto, sobre todo los hermanos que vienen de Sudamérica, ¿no? Es como un choque. Esta gente cómo vive aquí en medio del desierto, pero sin embargo, declaramos por fe que en cuanto a los corazones, en cuanto al espíritu, España es tierra buena. Y que Dios hace una obra. Dios la está haciendo, la ha hecho y la hará. Y la hará a través nuestro. La hará a través nuestro. No busques fuera. Pero la estadística está ahí, y es que de lo que tú prediques, de lo que siembres, normalmente, el producto es un cuarto. ¿Sí? ¿Sí entendemos? De lo que siembres es un cuarto de eso va a caer en buena tierra. Un cuarto de eso va a caer en buena tierra. En un congreso de evangelistas dijeron que si es un cuarto el terreno bueno, España sería un cuarto de un cuarto. Pero yo no quiero declarar eso. Yo quiero creer que Dios es el mismo para España también. Dios es el mismo para nosotros, que el Espíritu es el mismo y que tiene el mismo poder, y que la semilla es tan buena que aunque el terreno sea duro y haya que labrarlo, ¿creéis que se puede transformar un terreno? Los que habéis sembrado alguna vez, ¿verdad, José? Labrándolo, metiéndole, ¿no? Cuesta meterle ahí el arado, gracias. El arado, y hay que quebrar la tierra, hay que romper, hay que quitar esa primera parte que está endurecida y a la que no llega ni siquiera el agua. Pero una vez que eso se remueve y se quita esa superficie que estaba endurecida, es buena tierra. Es buena tierra. ¿Estás sembrando? ¿O te has frustrado por el 25% de resultados? ¿O te has frustrado por el 25% que se le atribuye normalmente a España? Quiero declarar para Emaús que somos sembradores y que hay año de siembra. Año de siembra de una forma natural. Año de siembra es cuando los sembradores valoran la semilla que tienen en su mano. La semilla es la palabra de Dios. Hemos hablado de esto últimamente, de valorar la palabra de Dios, valorar tiempo a solas con Dios, valorar la relación que tenemos con el Señor, y eso abrirá puertas y dará fruto en ambas direcciones, multitarea, para ganar almas hacia afuera pero para dar fruto en nosotros mismos también, que yo creo que está hablando de eso también el Señor Jesús. ¿Sí entendemos? ¿Y qué frutos da una buena tierra con una buena semilla? Da buenos frutos. Da buenos frutos. Y declara ahí a tu compañero, a tu vecino, al que está a tu lado. Das buenos frutos. Das buenos frutos para ti. Das buenos frutos. O das buen fruto, porque sobre esto hay su discusión, porque el fruto del Espíritu es uno solo, ¿verdad? Es uno con varios gajos, con varios gajitos. Y el fruto del Espíritu es algo que es visible. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos quieren dar fruto? No, levanta tu mano. Levanta tu mano. Y a veces dice, no, a veces somos cortados. No, yo no lo voy a mirar. No, cuidado, yo sí lo voy a mirar. Sí lo voy a mirar. Como pastor, lo voy a mirar. Voy a mirar tu mano. Y quiero contar con sembradores. Así que puedes levantar tu mano para saber si hay una disponibilidad para que se dé el buen fruto primero en tu corazón, porque esa semilla que da vida, esa semilla que es transformadora, ya ha efectuado ese cambio, y ese cambio es tan grande que lo quieres compartir y quieres sembrar fuera. Aleluya. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios lo ha hecho por ti. ¿Por qué no hacerlo por otros? Amén. ¿Por qué no hacerlo por otros? ¿Tú viniste solo al Señor? ¿O alguien te predicó? ¿Alguien te acompañó? ¿Alguien te habló de Cristo? Si hacemos un pequeño test aquí entre los que estamos, ¿cuántos llegaron a la iglesia por su propia cuenta, o se convirtieron leyendo la palabra solitos, o alguien solito? Mauricio tenía que ser, porque él es muy cabezota, entonces él se empeñó. Ok, ahora, ¿cuántos fueron invitados a la iglesia o a una campaña, o le dieron un folleto, un tratado? Pueden levantar su mano. O un familiar estaba orando por ellos. Creo que queda lo suficientemente claro. ¿Queda claro, hermanos? El sembrador sale a sembrar. Tu tarea y la mía es sembrar. No nos avergoncemos, no descansemos en nuestro sembrar, porque el Señor a su tiempo dará el fruto. A su tiempo dará el fruto. ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estás dando? ¿Estás dando fruto apacible? ¿Fruto, el fruto del Espíritu? ¿O un fruto mediocre? Digo, la vertiente del fruto de tu corazón, el fruto de la transformación que está obrando el Señor en ti. Si queréis, vamos a Gálatas y recordamos cuál es el fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Como dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Hay amor? ¿Hay fruto de amor en tu vida? ¿Hay gozo? El amor, solemos decir que es como la cáscara que envuelve. El amor tiene que estar como precedente de todo lo demás, ¿no es cierto? Engloba casi todo lo demás. Amor, gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Risa? ¿Es alegría? Sí, pero no solo eso. ¿Es cierto? A veces no hay alegría externa, pero hay gozo interno, porque sabes que eso viene de Dios. Aún en situaciones terribles, ese es el gozo. La alegría es temporal, la alegría es circunstancial, pero el gozo no. Paz, paciencia. ¿Cuántos están pidiendo paciencia? Fruto de paciencia. Cuando pides paciencia, el Señor te manda pruebas. Y a veces nace esa paciencia de que nosotros decimos cuando hay una discusión familiar, ¡qué paciencia! Justamente ahí estás mostrando que no hay paciencia, ¿verdad? Y que salta la paciencia. Benignidad es no ser dañino, bondad, tener buena fe. Fe, mansedumbre. Y este último, que es esa puntilla que, sobre la que el Señor me está hablando tantísimo. Tantísimo. Y que quiero conectar con lo de los terrenos, con esta parte de la templanza. Templanza, o también lo podemos llamar dominio propio. Dominio propio. Una hermanita lo leyó mal y leyó demonio propio. Y a veces me imagino ese demonio por ahí actuando, pero el dominio propio. Normalmente la batalla contra la carne, contra el pecado, contra el diablo se libra en nuestra mente. Y nuestra mente domina nuestras emociones también. Y muchas veces, y en esto me pareció magistral el mensaje del domingo pasado de nuestro hermano Luis, hablando sobre el corazón engañoso y cómo. Tremendo, tremendo. Ahí nos tocó la fibra a todos, yo creo, ¿no? Pero en cuanto a los pensamientos, he oído y me he oído a mí mismo diciendo, es que no puedo evitar estos pensamientos. Es que estos pensamientos me vienen cuando menos lo espero. O me vienen en sueños. O algo que yo tenía olvidado ahí, escondido en mi corazón, de pronto me ataca otra vez. ¿Y por qué? Y en oración, hermanos, el Señor lo que me mostraba es, sí puedes dominar esos pensamientos y sí puedes rechazarlos en el nombre de Jesús. Y sí tenemos potestad en el nombre de Jesús para no dejar que esos pensamientos aniden en nuestra mente. Amén. Para no dejar que ese pensamiento negativo anide en nuestra mente, para que esa cosa negativa del pasado que vuelve y contraataca, para que se anide ahí y para que podamos transformar nuestro pensamiento, que a la vez transforma tus emociones y tu percepción de la realidad. ¿Puedes decir amén? Si recordáis el chiste de los hermanos gemelos, que uno era muy positivo, tío, muy, muy, muy positivo, y el otro un pesimista redomado, ¿no? Y los padres querían poner a prueba ambas cosas y dice, bueno, pues para, como regalo de Navidades, al que es hiperoptimista le vamos a dar un regalo muy malo. Y al que es muy, muy negativo, pues le vamos a dar algo súper bueno. Entonces al negativo le pusieron una bicicleta, una bici nueva, nuevecita, de último modelo, preciosa. Y al otro le pusieron una caja, pero llena de estiércol de caballo. Lo vamos a poner a prueba. Y llegó el día de Navidad, abrieron su regalo enorme, el negativo ve la bicicleta y empieza a llorar. Pero niño, ¿no te gusta esta bicicleta? Pero si es lo más bonito, lo mejor que podemos regalarte. Sí, pero es que me voy a caer. Y el hiperpositivo, el alegre de la vida, pues encontró su cajita, abre y ve el estiércol de caballo y empieza a mirar así por todos lados y a reírse y a saltar. Y dice, ¿pero qué te pasa, hijo? Y dice, no, que aquí hay estiércol de caballo, así que el caballito tiene que estar por ahí. La mentalidad. Si dejas que ese pensamiento negativo entre, eso puede bloquear el terreno, mente, corazón, terrenos, para la palabra, para que la palabra dé fruto en nuestras vidas. ¿Sí entendemos? Puede ser un bloqueo. Y en el nombre de Jesús sí podemos dominar nuestros pensamientos. ¿Puedes decir amén? Pensamientos de lascivia. ¿Puedes decir amén? Pensamientos de tristeza y depresión. Nadie me quiere. Estoy solo en la vida. Y te lo empiezas a creer tú y al final te afecta y te quedas solo. Porque nadie quiere estar al lado de alguien negativo, ¿no es cierto? Entonces eso afecta tu entorno, afecta cómo tú te relacionas con los demás. Pensamientos de... Sí, las cosas espirituales son importantes el domingo, pero mi trabajo, yo tengo que currar para ganar más. Y al final... llega el Señor a la puerta y va a decir, necio, necio, ¿de quién es tu alma? ¿De quién es tu alma? No has suplido para tu alma. A lo mejor pueden venir pensamientos de falta de perdón, pensamientos de ira, pensamientos de rebeldía, pensamientos de desobediencia, pensamientos de identidad española, que decíamos, el pensamiento de yo hago lo que me da la gana. Es muy, muy español. Muy español me refiero a muy de todos los lugares donde hablamos español. ¿No es cierto? No solo de España. Adoración del dios chino. Yo mi mío, ¿conocéis? El dios chino yo mi mío, y también está un dios parecido pero italiano, que es el solo mío. Solo mío. Yo, mi casa, mi trabajo, mi coche, mi esposa, mi familia. Lo mío, yo mi mío. Ahí te estás poniendo tú en el pedestal que solo le corresponde al Señor. Si logramos apartar esos pensamientos destructivos, pensamientos pecaminosos, si logramos apartarlos en el nombre de Jesús de nuestra mente, y tenemos la potestad, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero tenemos las armas espirituales para hacerlo. Y por eso te pido que te levantes en este momento conmigo y digas, quiero dar fruto para ti. llevar a otros a dar fruto, para que conozcan de Cristo. Las dos vertientes tienen que ir alineadas. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.